La Red de Comunicación Alternativa de la Mujer Latinoamericana presenta Radio FEMPRE. Un servicio informativo sobre los avances, conflictos y reflexiones de las mujeres de América Latina. Iguales, Manóntropo. Por Ana María Amado, desde Argentina. La justicia de la provincia de Córdoba condenó a una mujer a 7 meses de prisión por no contribuir como debe con las cuotas alimentarias para sostener a sus hijos que viven con el padre. Este fallo no tiene precedentes en la justicia nacional, ya que lo común es que penalicen a los hombres que evaden sus obligaciones familiares. El juez Alberto Crucela impuso a la mujer, quien reserva su identidad, 7 meses de prisión de ejecución condicional y $100 por cada uno de sus 3 hijos, cantidad que deberá abonar mensualmente. El caso tiene el agravante de que la mujer abandonó el hogar. Ella explica que lo hizo porque su marido la golpeaba. En su declaración a la prensa agregó que no podía hacerse cargo de la cuota dispuesta por el juez. El juez negó cualquier duda sobre la imposibilidad de la mujer de cumplir con las cuotas alimentarias exigidas y declaró que el dolo se comete cuando efectivamente se comprueba que no se pasaron las cuotas alimentarias pudiendo hacerlo. El magistrado también recordó que la ley para estos casos, desde la década de los 50, habla de los padres, sin establecer diferencia entre padre o madre. Y agrega que tanto la ley penal como la civil han equiparado la obligación alimentaria para ambos padres. Pero no todo es tan claro en esta aplicación salomónica de la norma. La doctora Aide Virgin, especialista en temas de familia, dice que esta es una situación clásica de la igualdad en la desigualdad. Declara también que es un caso inusual. En primer lugar, porque en la inmensa mayoría de los casos son mujeres quienes reclaman alimentos a los padres de sus hijos. Son ellas quienes los crían y además trabajan fuera de casa para mantenerlos. La doctora Virgin afirma que en general el incumplimiento de asistencia familiar no logra condena. En este caso particular, dice la especialista, habría que indagar varias cuestiones respecto a la relación de esta madre con sus hijos. Si los visita, si se ocupa de ellos, saber cuánto tiempo les dedica, ya que el tiempo debería computarse como parte de los alimentos, y es una variable que pocas veces se toma en cuenta. En esta equiparación de los cónyuges para la aplicación de una norma legal, hay que tomar en cuenta aquello que afecta a esa supuesta paridad, como las diferencias entre hombres y mujeres respecto a las posibilidades de empleo, los respectivos desarrollos profesionales, el mercado de trabajo, entre otras cosas. Con base en la realidad, no es difícil entender por qué la jurisprudencia no aplica la misma vara a unas y otros. La ley reconoce la igualdad jurídica, pero en la práctica, la desigualdad atraviesa la vida de las mujeres. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Caminando hacia la igualdad. Por María Suárez, desde Costa Rica. Las mujeres se están organizando en todo el mundo alrededor del tema de la igualdad. En América Latina, la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe y la Comisión Latinoamericana de Derechos de la Mujer, CLADEM, están organizando una campaña para exigir a los gobiernos que cumplan con lo acordado en la Conferencia de Derechos Humanos en Viena y en la Conferencia de Beijing, redactando este protocolo a más tardar en marzo de 1997. Para saber más al respecto, FEMPRES entrevistó a Alda Facio, quien trabaja en el tema desde 1991. ¿Qué es exactamente un protocolo opcional o facultativo? Es un mecanismo formal, independiente de una convención, que introduce un derecho de petición bajo las normas de la misma convención. En el caso del propuesto protocolo facultativo a la Convención sobre la Eliminación de Toda Discriminación en Contra de la Mujer, CEDAW, este sería un instrumento que, una vez aprobado por la Asamblea General de la ONU, quedaría abierto a su firma y ratificación por aquellos estados que han ratificado la CEDAW. Se dice que es opcional o facultativo porque los estados, aunque hayan ratificado la CEDAW, no estarán obligados a ratificar su protocolo. ¿Por qué y para qué se necesita un protocolo opcional? Entre las razones más relevantes está el hecho de que los mecanismos internacionales existentes para la implementación de la CEDAW y en general de los derechos humanos de las mujeres son inadecuados. Esto ha sido reconocido por la Conferencia de Derechos Humanos desde 1993 y por el mismo Comité de la CEDAW desde 1991. También porque no existen procedimientos en el sistema de Naciones Unidas específicos que contemplen casos individuales y violaciones colectivas o masivas con posibilidad de obtener una reparación a la violación causada. Este protocolo permitiría a las mujeres cuyos derechos han sido violados obtener una reparación. Sin embargo, tengo entendido que no es un mecanismo que pueda proteger a las mujeres antes que se violen sus derechos, ¿es así? Sí. El protocolo no podría defender a las mujeres de una violación inminente, como sí lo pueden hacer las medidas preventivas o cautelares que se están poniendo en práctica a nivel nacional. Sin embargo, a la larga, protegerá a más mujeres porque la puesta en práctica de este protocolo animaría a los gobiernos a emprender sus mejores esfuerzos para cumplir con sus obligaciones contraídas al ratificar la Convención sobre la Eliminación de Toda Discriminación en Contra de la Mujer. Tengo entendido que hubo una reunión en marzo de 1996 para redactar el protocolo. ¿Qué pasó? Primero, retrocedamos un poco. En enero de 1995, el Comité de la CEDAW adoptó la sugerencia en la cual desarrollan los 24 elementos que deben incluirse en un protocolo opcional. Por otro lado, varias de las miembros del Comité de la CEDAW participaron en un grupo de expertas y expertos que fueron convocados por el gobierno de Holanda para redactar un borrador de protocolo. Pero es importante saber que este borrador no es oficial y no está aceptado por el momento por la Comisión. En marzo de 1995, la Convención de Estatus de la Mujer, CSW, no convocó a un grupo de expertas y expertos, sino que decidió pedirle al secretario general que invitara a los gobiernos, organizaciones intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales a que enviaran al secretario general sus opiniones sobre los elementos que debería contener un protocolo opcional a la CEDAW. No es hasta 1996 que se conforma un grupo de trabajo que dedicó su tiempo a estudiar el informe del secretario general. ¿Y qué pasará ahora? La Comisión de Estatus de la Mujer resolvió que en 1997 se formara otro grupo de trabajo para seguir estudiando las posibilidades de un protocolo. Además, pidió al secretario general que de nuevo solicite opiniones a los gobiernos y a la sociedad civil sobre este asunto. ¿Qué se puede hacer para que en 1997 se redacte el protocolo y no se siga hablando de los pros y de los contras? Hay que enviar al secretario general de la ONU un mensaje claro y contundente sobre la necesidad de que al menos un borrador de protocolo se redacte en la reunión de la Convención de Estatus de la Mujer en marzo de 1997 para que pueda ser aprobado en las celebraciones del 50 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1998. Pero, ¿qué es lo que se le debe decir concretamente al secretario general? Hay argumentos técnicos jurídicos que deben ser transmitidos por las organizaciones no gubernamentales más especializadas en estos temas. Lo importante es hacerle saber al secretario general que los compromisos asumidos en las conferencias mundiales deben ser respetados y que las mujeres estaremos vigilantes. ¿Por qué, si ya hay dos conferencias que han acordado la redacción de un protocolo, todavía no tenemos ni siquiera un borrador? En mi opinión, con la excepción de Chile, en nuestra región hay poca voluntad política de parte de los gobiernos para iniciar la redacción de un protocolo, a pesar de que la mayoría de los gobiernos reiteradamente han manifestado su apoyo a dicho mecanismo. Por esto insisto en que es de suma importancia que el movimiento de mujeres pueda enviar un mensaje claro y contundente también a los gobiernos, en el sentido de hacerles saber que estaremos vigilantes de cuál será su postura en la próxima reunión. Tenemos que demostrar que las mujeres no solo queremos discursos sobre la igualdad entre los géneros, queremos acciones y mecanismos concretos que nos posibiliten construir esa igualdad. Escucharon ustedes la transcripción de una entrevista de María Suárez a Alda Facio de Radio FEMPRES. Cuestionado defensor del pueblo. Por Socorro Ramírez, desde Colombia. En medio de las agudas violencias que se mezclan en Colombia y que generan una enorme cantidad de violaciones a los derechos humanos, sorprendieron las primeras declaraciones del defensor del pueblo, escogido por el Congreso a finales de agosto, a partir de una terna elaborada por el presidente Samper. El defensor del pueblo, José Fernando Castro Caicedo, fue escogido en momentos de agudización de la violencia y de la crisis política desatada por el financiamiento de la campaña que llevó al poder a Samper. Las primeras declaraciones del señor Castro Caicedo, a las que nos referíamos, incluyen la proposición abierta de que las prostitutas se liguen las trompas como fórmula para evitar el abandono infantil. Las protestas no se hicieron esperar. Las afectadas señalaron que ser prostituta no equivale a ser madre irresponsable. Dijeron que están en ese trabajo para mantener a sus hijos. Y salieron a la calle con pancartas que decían: ¿para qué ligarnos las trompas si no nos desligan del enjuiciamiento y la condena? Entidades oficiales como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar pidieron al defensor que explique en qué se basa su presunción de que la mayor fuente de abandono infantil proviene de la prostitución. Varias organizaciones no gubernamentales propusieron un debate sobre cómo influye la ausencia económica, moral y afectiva de los padres en el abandono, y sobre verdaderas alternativas al respecto. Organizaciones no gubernamentales de paz y derechos humanos afirmaron que el planteamiento del defensor, además de ser discriminatorio, postula una especie de limpieza social, mientras que el consejero de derechos humanos señaló que la propuesta revela exclusión e intolerancia frente a las minorías. Por otro lado, la Red Nacional de Mujeres protestó porque en este país violador de derechos humanos, lo único que faltaba era que el defensor promoviera su violación. Le exigieron que, si era ignorancia, aceptara su equivocación y pidiera disculpas, pero, si era su posición, reconociera su inhabilidad para ejercer el cargo. Un grupo de mujeres representantes en la Cámara presentó a la corporación una proposición de rechazo y condena a la fórmula del defensor del pueblo, la cual recibió 87 votos en contra y 13 a favor. Se impuso el machismo, pues amplios sectores creen, como el defensor, que las únicas responsables del abandono de la niñez son las mujeres, dijo una de las representantes. La debilidad del gobierno y su esfuerzo por mantenerse en el poder lo ha llevado a renunciar a muchas de sus banderas originales. En esa renuncia, los derechos humanos y las mujeres han sido sacrificados. El defensor, quien como los otros dos postulados al puesto no se caracteriza por una hoja de vida en defensa de derechos humanos, sino más bien por su amistad con el político que lo propuso, ha dicho que demostrará su independencia frente al gobierno y los militares, pues la prensa ha publicado su condición de miembro activo de Reserva Castrense. Ha insistido además en que ha sido tergiversado, que se asesorará muy bien y que da por terminado el incidente con las trabajadoras sexuales. Es de esperar que así sea, pues sería dramático que en medio de una guerra como la que toma cuerpo en Colombia, no quede en pie ni siquiera la institución que ha logrado despertar algunas esperanzas en la martirizada población. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Identifica necesidades de mujeres jóvenes embarazadas. Por Firuze Chocuvalle, desde Puerto Rico. Es madre adolescente. Muchas veces no puede trabajar ni estudiar porque no tiene quien le cuide a su hija o hijo. No cuenta con un sistema de transportación pública eficiente y a veces vive hacinada con su familia por falta de recursos económicos o vivienda pública. Usualmente es madre soltera y lucha a diario por sobrevivir en una sociedad que no le provee apoyo ni oportunidades. Este es el perfil de muchas adolescentes pobres en Puerto Rico. Sus voces se escucharon en una serie de grupos focales realizados en toda la isla como parte de una investigación llevada a cabo por las profesoras Diana Valle de la Universidad de Puerto Rico, Lilian Albite e Islia Rosado de la Universidad del Sagrado Corazón. Las madres señalaron como necesidad urgente tener centros de cuidado diurno para sus hijas e hijos. Necesitamos un lugar seguro donde cuiden a nuestros hijos, comentó una de las jóvenes participantes. Otras enfatizaron la necesidad de vivienda. Ahora mismo vivo con mis padres. Tengo problemas con mi pareja, el padre de mi hija, porque no podemos vivir independientemente. La doctora Elba Velasco, profesora del programa de Madres y Niños del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, indica en su investigación el embarazo en la adolescencia. El porcentaje de mujeres de 15 a 19 años activas sexualmente ha ido en aumento en los últimos años. Y en Puerto Rico se informó que un 48% de las adolescentes entrevistadas habían iniciado su actividad sexual entre los 14 y los 15 años en el área metropolitana y a los 13 en el área rural. La mayoría de las madres adolescentes no cuenta con el apoyo de sus compañeros o esposos. La profesora Valle explicó que los procesos de socialización, enraizados en una larga historia de desigualdad, responsabilizan solamente a las mujeres del cuidado de las hijas e hijos. Mi esposo me dejó cuando estaba embarazada. Yo he aprendido a luchar sola y salir adelante por mí y por mi bebé. El estudio de Velasco indica que el impacto del embarazo se traduce en deserción escolar, desempleo, mayor número de hijos no deseados y maltratados, ingreso económico bajo y dificultades en la relación con la pareja. Hasta un 70% de los matrimonios de adolescentes en Puerto Rico terminan en divorcio, aumentando el número de jefas de familia. Yo me casé a los 15 años con un muchacho bueno, pero lo hice por irme de mi casa. Si yo volviera a nacer, me quedaría sola, porque un matrimonio es bien fuerte. El estudio apunta que de las variables asociadas al embarazo adolescente está el tener relaciones sexuales a edad temprana, la falta de información sobre sexualidad y reproducción, la falta de aspiraciones y metas y la deficiencia de programas educativos que no responden a las necesidades de adolescentes, así como el desempleo y la falta de oportunidades a causa de la pobreza. No todas las madres adolescentes tienen problemas agudos. Algunas, provenientes de todas las clases sociales, trabajan y estudian y viven una saludable relación de pareja. Pero la mayoría vive en la marginalidad, puesto que son mujeres jóvenes y vulnerables a los arcaicos prejuicios de la sociedad patriarcal. Las causas del embarazo de adolescentes son complejas, pero es imprescindible prevenir la preñez no deseada con diferentes proyectos sociales y educativos, en opinión de la profesora Alvite. Una vez embarazadas, hay que desarrollar en las y los adolescentes las destrezas que necesitan para cumplir con el papel de madres y padres. Actualmente, el proyecto de apoyo a la familia desarrolla varios planes. Entre estos, el de madres tutoras, grupos de apoyo a adolescentes embarazadas y talleres educativos enfocados a remediar las necesidades expresadas por las mismas jóvenes entrevistadas. El futuro de estas muchachas junto a sus hijas e hijos es incierto. No obstante, continúan resistiendo y luchando por sus vidas. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. El sueño de una iglesia democrática. Por Elena Águila, desde Chile. Existen diferentes paradigmas de lectura bíblica. Elegir lo que se lee y cómo se lee, hacer una reapropiación imaginativa y creativa de la tradición bíblica para permitir que comparezca lo que ha estado invisibilizado y silenciado, es parte de la propuesta de Elizabeth Schussler Fiorenza, conocida por su libro En memoria de ella, una reconstrucción teológico-feminista de los orígenes del cristianismo. Elizabeth Schussler dio una conferencia a la que asistieron más de 100 personas y un taller en el que trabajó con cerca de 40 los días 5 y 6 de septiembre en Santiago de Chile. Llegó a Chile invitada por el colectivo Conspirando, grupo de mujeres reunidas en torno a la espiritualidad y la teología desde una perspectiva feminista. Tanto la conferencia como el taller ofrecido por esta teóloga de la liberación, como ella se denomina, fueron realizados bajo el nombre de El discipulado de iguales, una reconstrucción crítica feminista de los orígenes cristianos. La reflexión propuesta por Schussler traspasa las fronteras de lo meramente religioso para proponer un análisis sistémico del conjunto de la sociedad y la cultura contemporáneas. Un elemento clave en este análisis es la noción de kiriarquía, palabra griega que significa amo o señor, y que ella utiliza como un concepto que permite comprender al patriarcado como un sistema piramidal, complejo e históricamente cambiante de dominaciones. Elizabeth Schussler opina que aunque dichas condiciones han sido modificadas bajo condiciones socioeconómicas y políticas cambiantes, las formas clásicas de kiriarquía parecen haber perdurado como las formas políticas y religiosas prevalecientes en la historia occidental. Según la teóloga, existiría un núcleo teológico-político básico en las primeras comunidades cristianas, claramente articulado en torno a la idea de igualdad, lo que ella llama discipulado de iguales. La presencia de textos bíblicos que defienden la subordinación debe ser entendida como expresión del contexto kiriarcal en que surge el cristianismo. La Biblia no es un texto monolítico y homogéneo, sino que más bien da cuenta de la polémica y el conflicto entre posiciones igualitarias y kiriarcales que coexistían al interior del cristianismo primitivo y en la sociedad en que éste surge. Según Schussler, la kiriarquía ha sido y es sostenida por aquellos elementos de las religiones bíblicas que defienden las relaciones de subordinación, diciendo que son la voluntad de Dios o que han sido establecidas por Cristo. No obstante, no debe pasarse por alto el hecho de que estos textos bíblicos que defienden tal subordinación son argumentos kiriocéntricos que fueron introducidos por encima y en contra de una comprensión cristiana de la eclesia, palabra griega de la cual viene el vocablo iglesia, que significaba asamblea de hombres libres, como el disciplinado de iguales. La teóloga también se refirió a lo que considera una tercera vía entre la total adhesión a las iglesias cristianas kiriarcales y el éxodo hacia la tierra prometida de la comunidad feminista y de espiritualidad de la diosa, propuesta sostenida por otras teólogas feministas como Mary Daly o Carol Christ. Estas propuestas, a juicio de Schussler, tienden a reprimir su propia implicación en estructuras y formas de pensamientos patriarcales. Dice Elizabeth Schussler: mientras las mujeres vivan en un mundo y en una sociedad kiriarcal, los discursos feministas no pueden escapar a la complicidad con las ideologías, estructuras y relaciones de poder dentro de las cuales hablan. Schussler propone hablar de eclesia de mujeres. Introduje la noción de eclesia de mujeres al discurso teológico feminista para interrumpir la disyuntiva prevaleciente entonces, o aceptar totalmente y defender la iglesia y la religión como liberadoras, o dejarlas atrás como completamente patriarcales. Inspirada en el artículo escrito por la obispa afroamericana de la Iglesia Episcopal, Barbara Harris, Elizabeth Schussler concluyó preguntándose: ¿en qué consiste ese sueño que aún necesita ser realizado? ¿Es el sueño de que las mujeres podamos por fin llamarnos reverendo, usar el collar clerical, ponernos vestimentas o recibir privilegios clericales? ¿O es el sueño de crear una iglesia y una sociedad radicalmente democráticas, de transformar la iglesia kiriarcal en el disciplinado de iguales? Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Para el avance de las comisarías de la mujer. Por Alejandra Ayala Marín, desde Ecuador. Para los próximos 3 años, no solo está asegurada la permanencia de las comisarías de la mujer y la familia que existen en 5 ciudades del país, sino que además se incrementarán y mejorarán la calidad de su atención. El 5 de septiembre fue firmado un convenio entre la Corporación de Organizaciones No Gubernamentales de Apoyo a las Comisarías y la Agencia Interamericana de Desarrollo, AID, por el monto de $620,000. Al acto asistió como testigo de honor la vicepresidenta Rosalía Ortega, quien durante la campaña electoral ofreció crear comisarías de la mujer en todas las capitales de provincia. El convenio permitirá impulsar un proyecto para cumplir con 4 actividades básicas: divulgación de la ley contra la violencia a la mujer y la familia, defensa, investigación y seguimiento de contravenciones y delitos de violencia contra las mujeres, asistencia técnica y capacitación para personal no gubernamental y gubernamental de las comisarías, más personal de administración de justicia y la instrumentación de estrategias de prevención de la violencia intrafamiliar y de comunicación al respecto. Miriam Hernat, directora del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, abordó un aspecto sustancial: el exiguo presupuesto gubernamental asignado para la marcha de las comisarías de la mujer y que ha impedido, entre otras cosas, la capacitación adecuada del personal. En efecto, desde su creación en 1994, el funcionamiento de las comisarías de la mujer y la familia en Quito, Guayaquil, Cuenca, Esmeraldas y Puerto Viejo se ha debido sobre todo a la voluntad de las organizaciones no gubernamentales de mujeres, contrapartes de los convenios suscritos con el Ministerio de Gobierno y la Policía, y que han cumplido con su compromiso al designar a las comisarias, abogadas pertenecientes o vinculadas a sus organizaciones, y nombrar y remunerar al equipo técnico de apoyo conformado por psicólogas y trabajadoras sociales. Todas ellas, que en realidad son pocas, constituyen las únicas mujeres del personal de las comisarías. Con un promedio de más de 40 denuncias diarias en Quito y Guayaquil, y luego de la promulgación de la Ley contra la Violencia a la Mujer y a la Familia en noviembre de 1995, las comisarías experimentan problemas para responder a la creciente demanda. En el primer semestre de este año, en la comisaría de Quito, se recibieron 5.600 denuncias, cifra que representa más de la mitad del total de 1995. En Guayaquil, en un semestre del año pasado, las denuncias se incrementaron en un 30% respecto al mismo semestre en 1994. Y en ciudades con menos habitantes, la situación es similar. La falta de capacitación es quizá el problema que más trabajo exige. Las comisarías se crearon con nuevas titulares y antiguos funcionarios, contagiados estos de prácticas en las que impera el soborno. De acuerdo con la comisaria de Quito, Victoria Neacato, no solo hay que inculcar la visión de género para atender los casos de violencia contra las mujeres. Ella dice: en las comisarías, como en muchos espacios estatales, funciona el dinero, el compadrazgo para recibir y dar favores. Hay que empezar por cambiar el concepto de administrar justicia para enfrentar la corrupción, que no es solo dar y recibir dinero, sino también la interferencia en los trámites cuando existen compadrazgos y que viene muchas veces desde altas esferas gubernamentales. El personal de justicia, con pésimos salarios, es por ello muy susceptible de responder positivamente al soborno. A la comisaria Neacato le ha tocado, como a las otras comisarias, sentar los precedentes de una nueva ética para administrar justicia. En ello está una de las mayores exigencias del convenio suscrito recientemente. Pero para sentar una nueva ética y asegurar a largo plazo la permanencia de las comisarías de la mujer y la familia, le corresponde al Estado cumplir con su parte, porque, como dice Victoria Neacato, con sueldos miserables, existe una aceptación cómplice desde el Estado en la corrupción. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Contra carteles del tráfico de mujeres. Por Socorro Ramírez, desde Colombia. la Fundación Esperanza ha logrado impulsar la conformación de un comité interinstitucional para realizar un plan de acción contra el negocio de la trata de blancas dentro y fuera de Colombia. En acto muy publicitado, al instalar el comité que él mismo presidirá, el ministro de Justicia explicó el alcance de un primer plan piloto que inicialmente se concentrará en Holanda con las 5.000 colombianas que allí se encuentran en diversas redes de prostitución. Aunque se arranca con un plan piloto, el propósito del comité es trabajar en varios frentes y, según el ministro, se diseñarán estrategias como las que se utilizan contra el tráfico de drogas, pues se trata de verdaderos carteles mafiosos que trafican con mujeres y niños. El Estado colombiano se compromete a revisar y mejorar la legislación vigente para castigar severamente a traficantes y para proteger realmente a sus víctimas. Al mismo tiempo, se desarrollarán campañas educativas y publicitarias de prevención. Los mensajes circularán en medios de comunicación, aeropuertos y terminales de buses, entre otros lugares públicos, con el fin de informar y persuadir a las mujeres para que no caigan en las redes del tráfico de blancas. Los mensajes estarán dirigidos a mujeres de escasos recursos económicos y bajo nivel cultural que son susceptibles a ser engañadas con ofertas de matrimonio en el extranjero o de trabajo como supuestas niñeras, empleadas domésticas, de restaurantes, salones de baile, centros de diversión, turismo, etc. Para la Fundación La Esperanza, un objetivo del programa debe ser descubrir y desbaratar la criminalidad oculta que, con una infraestructura muy bien montada, impide a las mujeres atrapadas en sus redes denunciar a los traficantes. Por eso le dan tanta importancia a la protección a las víctimas para que se atrevan a formular denuncias. La Fundación le da también enorme importancia al trabajo en el país de destino de las mujeres. Para ello, el comité trabajará con el fin de interesar y comprometer a otros gobiernos con el programa. Se pedirá a países europeos y asiáticos que ejerzan un mayor control sobre la trata de blancas para poder contrarrestar el poder de los carteles. Que enfrenten la situación en que esas mujeres se encuentran con las condiciones oprobiosas a las que las someten. La Fundación destaca que son muy pocas las mujeres que se vuelven trabajadoras sexuales por su cuenta. La mayoría son esclavizadas por las redes mafiosas que las trasladan de un lugar a otro, aprovechando en muchos casos la corrupción policial o de las agencias aduanales. Estas mujeres son sometidas a las condiciones que les imponen las diversas bandas que las compran, las cuales las vigilan constantemente y no les permiten ningún tipo de comunicación. En casos de matrimonios con extranjeros que las mujeres realizan con el atractivo de que las llevarán a vivir a Europa, en cuanto ingresan legalmente, el marido se aprovecha de su desconocimiento de la lengua y del país y la somete a la prostitución para su propio lucro. Se espera que el programa, que debería ponerse en marcha en todos los países que exportan mujeres, utilice todas las herramientas legales, mueva la voluntad de varios gobiernos y concentre los esfuerzos interinstitucionales para hacerle frente a este viejo y grave problema internacional. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. La niñez de la calle. Por María Liz Rodríguez, desde Paraguay. Tenía 14 años. Mi mamá se mató por culpa de mi papá. Tenía unas amigas que eran bastante buenas, pero me llevaron al quilombo y allí me desvirgaron. Me trajeron unos cuantos tipos. Entraban entre tres y yo no sabía qué hacer. Yo no sabía qué era. Me hicieron forzado y allí fue que terminó la virginidad desde esa vez y hasta hoy sigo. Esta historia corresponde a una de las tantas niñas que trabajan como prostitutas en Asunción. 65% son menores de 20 años. Provienen de familias numerosas con muy escasos recursos económicos. El 50% proviene de un hogar sin padre. La mayoría empezó a trabajar como criaditas entre los 10 y los 14 años, haciendo todo tipo de trabajos sin tomar en consideración su edad y recibiendo maltratos de parte de la familia que las emplea. En no pocas ocasiones son explotadas sexualmente por los varones de la familia. En busca de un sueldo que no reciben como empleaditas domésticas, estas jovencitas son absorbidas por la prostitución, actividad en la que pueden ganar alrededor de 40.000 guaraníes, unos 25 dólares. Cifra que puede ascender a 50.000 guaraníes si aceptan hacerle al cliente de todo. Pese a que muchas niñas prostitutas sueñan con salir de ese infame mundo, las posibilidades son casi nulas, ya que a las vejaciones se suma una muerte casi segura. Investigaciones demuestran que el 100% de las menores rescatadas de los prostíbulos tienen enfermedades por transmisión sexual. El 90% no se protege contra el SIDA y la mayoría de ellas están embarazadas. Tienen entre 16 y 20 años y el 80% provienen del interior del país. Casi todas expresaron el deseo de seguir estudiando, pero la falta de dinero, la incompatibilidad de horarios y el miedo a la marginación en caso de que se descubra que son prostitutas son obstáculos prácticamente imposibles de vencer. En Asunción, los prostíbulos no existen legalmente. Ninguno está registrado en la municipalidad. Figuran como whiskerías, bares, centros nocturnos y baños sauna. De tanto en tanto, la policía realiza redadas, apresa a las jovencitas por 2 o 3 días y luego las suelta. No hacen nada más. En general, los jueces del crimen no toman acciones en contra de los prostíbulos de los que fueron rescatadas menores explotadas sexualmente. En el Paraguay existe una larga tradición de trabajo infantil en el núcleo familiar, tanto rural como urbano, con el fin de colaborar con el sustento de la familia. En los últimos años, se nota un aumento de trabajo infantil independiente en el que niños y niñas salen a la vía pública y generan un ingreso propio que llevan a casa. Existen más de 1.000 niñas que trabajan en las calles del área metropolitana. El primer acoso que sufren es el de los padrastros, patrones o familiares. En la mayoría de los casos, las madres de niñas violadas ocultan el hecho por temor a quedarse sin el hombre. Según Beatriz Romero, de la Oficina de la Mujer de la Municipalidad de Asunción, el incremento de la prostitución callejera es entendible, ya que dice que los menores son expulsados de sus hogares a raíz de la crisis económica, no solamente en Asunción, sino también en el campo. La gente migra a la ciudad, pero al no encontrar trabajo ni mejores condiciones de vida, como que la única alternativa es que niñas y niños vendan su cuerpo. En el pasado, han sido las organizaciones no gubernamentales las que trabajaron a favor de la niñez. Sin embargo, recientemente han surgido iniciativas estatales y se está iniciando una coordinación entre sectores privados, públicos y organismos internacionales. Por ello, resulta un avance la elaboración del Plan Nacional de Acción por la Infancia, que dio a conocer un primer diagnóstico sobre la situación de la niñez paraguaya. El plan se titula Cumpliendo la Promesa, hacia las metas del Plan de Acción para la Infancia, que cuenta con la colaboración de la UNICEF paraguaya, instituciones estatales y organizaciones no gubernamentales. Pese a eso, la infancia paraguaya tiene negados los más mínimos derechos establecidos en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Esta fue la nota informativa de Radio FEMPRES.